A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordialísimo saludo, queridos amigos del departamento de Cundinamarca, en este nuevo día, sábado 19 de octubre de 2013. Este es el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con ustedes Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Tocancipá. Tocancipá compartió experiencias exitosas en gestión administrativa, gracias a una invitación de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación y la Federación Colombiana de Municipios. En Pacho. Hoy en Recorriendo Cundinamarca tenemos como invitada especial a la comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Pacho, Clara Sierra, titular de Sesquilé. Falleció el cantautor venezolano Emir Boscán, autor de Cubita la Bella. El cantautor venezolano Emir Boscán, intérprete con su orquesta Los Tomasinos de éxitos de la música tropical en los años 70 y 80 como Cubita la Bella, falleció en Bogotá el pasado jueves. En Chocontá. En días anteriores, la administración municipal, la institución educativa departamental agroindustrial Santiago de Chocontá y el Instituto del Deporte y la Recreación tributaron un gran homenaje de bienvenida al joven Jorge Adrián Roballo Fernández, quien actualmente ostenta el título de campeón centroamericano en la disciplina del taekwondo. El titular desde Fomeque. Hoy nos acompaña en el estudio la profesora Ubaldina Varela de Romero, directora de núcleo en el municipio de Fomeque. El derecho a la comunicación es fundamental. El pasado 28 de agosto en Barranquilla declaró el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega. A mí me parece injusto lo de Asimpro, le pienso es injusto. El cobro de tarifas costosas y arbitrarias por parte de Asimpro contradice el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. Los derechos no se mendigan. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Saludo cordial a todos los oyentes que a esta hora nos amplifican en los diferentes municipios de Cundinamarca. Desde Tocancipá, estas son algunas de las más importantes noticias para el día de hoy. Alegría Estéreo, 94.4 FM Estéreo, voz y sentimiento de nuestra gente. Tocancipá compartió experiencias exitosas en gestión administrativa, gracias a una invitación de la Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación y la Federación Colombiana de Municipios. La alcaldía de Tocancipá participó en una conferencia web denominada Seguimiento a los proyectos del BPIN, Experiencias Exitosas, Tocancipá Montería, en la que la gerente financiera del municipio, Carolina Méndez Telles, y los funcionarios, Patricia Rosas, Paola Sánchez y Farid Lozano intercambiaron experiencias con funcionarios de la Alcaldía de Montería, Córdoba. La conferencia virtual fue seguida vía internet por más de 100 participantes del todo el país, desde donde se enviaron las inquietudes vía chat. La Gerencia de Salud de Tocancipá y el Programa Plan Ampliado de Inmunización SPAI realiza en la comunidad durante este mes jornadas constantes de vacunación para niños, adultos mayores, mujeres gestantes y en edad fértil, con diferentes puntos de atención en los centros médicos del puesto de salud, Centro Médico Colsubsidio, IPS Santa Carolina de Comeva, y también se estará brindando este servicio de vacunación puerta a puerta. Esta es toda la información desde Tocancipá. Informó para ustedes una voz alegría, Yolima Martínez. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Hoy en Recorriendo Cundinamarca tenemos como invitada especial a la comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Pacho, Clara Sierra. Le damos la bienvenida a este espacio informativo en el departamento de Cundinamarca. Muy buenos días, Patricia, muy buenos días a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Contémosle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca cómo está conformado el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, cuántas personas hacen parte de esta entidad, de este organismo, pues para atender todas estas emergencias. Bueno, pues nosotros somos 21 bomberos, trabajamos las 24 horas, pero pues a veces es muy duro porque se presentan 3, 4, 5 incendios en el mismo día. Pero nosotros tenemos la colaboración de la Policía Nacional, es una de las personas que más nos han colaborado en estos incendios. Y en cabeza de nuestro señor alcalde del municipio, quien ha sido el que ha estado también atento a estas emergencias que se presentan. Comandante, durante los días y el mes anterior se presentaron varios incendios aquí en el municipio de Pacho que ustedes, pues como cuerpo de bomberos estuvieron atendiendo. Yo quisiera que hiciéramos un recuento de estas emergencias que ustedes atendieron. Pues sí, señora, en el mes de septiembre atendimos 12 incendios forestales. Uno de ellos fue de gran magnitud, como fueron 32 hectáreas, que fue en la vereda Balconcitos, Capitán y La Moya Alta. Fue uno de los más perjudicados, donde habían 8 casas cercanas. Se trabajó día y noche, se trabajaron más de 24 horas en este incendio. Y de estos, unos fueron por pirómanos, otros por quemas y otros por cortocircuitos, porque pues el verano ha sido muy intenso, los vientos han sido muy fuertes. Entonces, debido a esto es que se han presentado estos 12 incendios. En cuanto a infraestructura, ¿en dónde funciona el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y cuentan con los materiales necesarios? Bueno, nuestro Cuerpo de Bomberos funciona en el barrio La Crinolina, entre la vereda Entre Ríos y este barrio. Queda en una esquina y nosotros no contamos con lo suficiente para atender estos incendios, pero nosotros luchamos con lo que tenemos, tratamos de defender una comunidad pachuna, la región del Río Negro. Luchamos hasta donde más tenemos y nos toca con las uñas. Bien, ¿la sede es propia? No, señora, esto es en Comodato. Nos la dio el alcalde doctor Gonzalo Bustos en 1989. ¿Cuentan con cuántos vehículos? ¿Cuál es también esa infraestructura que ustedes tienen? Bueno, tenemos 3 vehículos, son antiguos, son uno modelo 53, otro modelo 54 y uno es modelo 78. Uno es una Ford de 350 galones y el otro es de 500 galones, pero este sí es para los incendios estructurales. No podemos transportarlos para una vereda o para un incendio forestal, solo contamos con la camioneta Ford. Clara Sierra es la comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Pacho y también le queremos preguntar, ¿cuál es la jurisdicción? ¿Solamente el municipio o la región del Río Negro? Nosotros tenemos a cargo las 74 veredas que hay en nuestro municipio, los 28 barrios, y cuando nos piden colaboración de algún municipio, nosotros vamos como apoyo, porque la diferencia es muy grande de horas. Entonces siempre nos piden apoyo. Sí tenemos un convenio con el municipio El Peñón, pero cuando nos piden apoyo de La Palma, de Yacopí, de Villa Gómez, de Paime, nosotros con gusto vamos y les colaboramos en este apoyo. Comandante Clara, ¿cuánto tiempo lleva ya en los bomberos voluntarios del municipio de Pacho? Llevo 26 años y medio. Al servicio de la comunidad y ha ido pues poco a poco ascendiendo, ocupando los diferentes cargos hasta llegar a comandante. Sí, señora, Eso es una carrera tal como si fuera una carrera militar, con cursos, se va uno capacitando y vienen los ascensos de 4 años. Se presentó también en días pasados un vendaval que afectó a varias viviendas. Contémosle a los oyentes de qué se trató y cómo operó el cuerpo de bomberos. Bueno, pues esto fue en horas de la mañana, entre las 6:30, 7 de la mañana, por este fuerte viento que corrió en nuestro municipio, afectó a 8 casas de una urbanización, de la urbanización La Esperanza, y una casa del barrio San José. Fuimos llamados por la comunidad, estuvimos colaborándoles con el censo, mirando cómo les podamos prevenir, quitar las tejas que quedaban sobrando para que no ocurriera un accidente más grave. Estuvo presente la administración municipal, quien les tuvo a bien de donar algunas tejas a algunos habitantes. La hemos invitado hoy en Recorriendo Cundinamarca para exaltar especialmente la labor de los bomberos, estas personas que arriesgan todo por cuidar a una comunidad, por brindarles el apoyo necesario en caso de emergencias. Y fue que el pasado 4 de octubre a nivel nacional se realizó el Día del Bombero. Y en el municipio de Pacho pues hubo una celebración muy importante, muy especial. ¿Cómo pasaron este día, Clarita? Bueno, pues gracias por las felicitaciones. Fue algo, una actividad que hicimos, darnos a conocer cómo funciona un cuerpo de bomberos. Sacamos nuestros vehículos, nuestras motos, sacamos el personal. Tenemos un perro que lo estamos entrenando. Le dimos a entender, nos dimos a conocer ante el municipio, porque muchas personas piensan a lo mejor que nosotros no funcionamos, y esta era la oportunidad para esta celebración del Día del Bombero, mirar cuánto es lo que nosotros luchamos por toda esta ciudadanía. Ese día pues se realizó esta actividad, se entregaron reconocimientos especiales, recordatorios especiales, luego tuvieron un festejo, fue algo bien bonito, bien especial, pero nos contaba también aquí la comandante Clara Sierra que ha participado en varias celebraciones en la capital del Día del Bombero. ¿Cómo lo celebran allí en Bogotá? Bueno, pues allí vienen de todo Colombia, vienen máquinas, traen máquinas extintoras, traen las personas como son buzos, como son los de rescate, los bomberos forestales, o sea, cada departamento viene registrado y ellos hacen una coreografía, hacen un desfile. Muchas veces desfilan por todas las calles de Bogotá, un recorrido pues no todo Bogotá, se sobreentiende, pero sí una parte. Luego nos dan un almuerzo y un recordatorio. En esta oportunidad, en este 2013, la comandante quiso celebrarlo aquí con los jóvenes, con los niños, porque inclusive hay niños que pertenecen al cuerpo de bomberos y ya están en formación, y pues de verdad que nos alegramos por esta actividad que ustedes tuvieron el pasado 4 de octubre. Sí, señora, quise, no quise participar en Bogotá porque me parecería muy deshonesto de mi parte como comandante haberme ido y no haberle celebrado a estos muchachos su día, porque trabajaron muy duro, los acompañé en todos los incendios y me parecería que ellos se merecerían algo más de lo que yo les celebré ese día, pero pues gracias a Dios se les pudo al menos dar un detalle. Claro que sí. Llegó un carro de bomberos nuevo para el municipio de Pacho, y este reconocimiento pues hay que darlo también a Clara Sierra, quien pues trabajó arduamente, gestionó para poder conseguir este carro de bomberos, que será una ayuda impresionante, una ayuda fundamental para todo este equipo de trabajo que atiende las emergencias en el municipio de Pacho. Bueno, sí, señora, hemos sido comunicados por nuestro alcalde que en noviembre va a llegar una máquina 4x4 gestionada por él y algunos diputados. Pues va un reconocimiento especial para nuestro alcalde y aquellos diputados que han luchado por tener nosotros esta máquina. que llega en buena hora para reforzar las otras máquinas que tenían y que pues esta les va a prestar un gran servicio aquí para el municipio de Pacho. ¿Noviembre qué fecha sabe más o menos? No, nuestro alcalde nos dijo el día de la celebración del bombero que iba a ser muy pronto y que era una máquina rápida de atención inmediata, que era una 4x4 diésel, entonces, pero tampoco nos dijo la fecha exacta. Ha cambiado mucho el clima. Se preveía que para finales de septiembre, ya octubre, noviembre y final de año, pues tendríamos un invierno prolongado. Sin embargo, pues aquí en el municipio de Pacho y en la región ha sido un cambio climático. Hemos tenido verano, el viento que pues ha provocado estos incendios y ha provocado algunos cambios. ¿Qué recomendaciones entrega a la comunidad Clara en estos tiempos de verano? Pero pues también ya se acerca el invierno, si se acerca el invierno, ¿qué recomendaciones nos puede entregar? Bueno, sí es, o sea, nuestro municipio en este momento tiene un verano bastante alto, una temperatura bastante alta, entonces sería bueno recomendarles a las personas, más que todo de la región del Río Negro, no hacer quemas, no hacer el paseo de olla, porque una chispa de estas puede ocasionar un incendio grande, no botar vidrios porque el rayo solar puede ocasionar este incendio, no botar las colillas de cigarrillo y si se nos acerca el invierno, estar preparados que en nuestras casas barramos bien, tengamos destapados nuestros sifones, nuestras canales bien limpias, porque nosotros cuando está en verano no hacemos estas cosas, no nos preocupamos, pero cuando llega el momento de la emergencia sí queremos que nos las atiendan de inmediato, pero no miramos que nosotros tampoco hemos prevenido en nuestra casa, no botar basura a la calle porque esta basura genera para tapar las alcantarillas y también pueden venir las inundaciones en nuestras calles. Recomendaciones importantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Pacho. Hoy le queremos agradecer a la comandante Clara Sierra del Cuerpo de Bomberos de Pacho y a todo el equipo de trabajo, estos jóvenes, a estas personas que los vemos trabajando arduamente, jóvenes y adultos, ¿no? Atendiendo estas emergencias y acudiendo lo más pronto posible para que no se presenten pues calamidades en los diferentes sectores del municipio. Clara, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Recorriendo Cundinamarca y le deseamos muchísimos éxitos en esta labor comunitaria que ustedes desempeñan. No, señora, muchas gracias a usted por su invitación, por permitirme dirigirme a la ciudadanía, a la región del Río Negro y a toda Cundinamarca. Señores y señoras, ¿están pensando en comprar un camión? ¡No lo compre! Se aproxima el único y original camionazo de Internacional de Vehículos Chevrolet. Lo mejor de lo mejor en precios, promociones y descuentos de feria. Así que si está pensando en comprar camión, no lo dude más y prepárese a vivir el original camionazo de Internacional de Vehículos, la feria de camiones más grande del país. Para mayor información, comuníquese con los que saben. Internacional de Vehículos Abasto, teléfono 454-1855 y prepárese porque pronto llegarán los pesos pesados del camino. Desde la región de los Almeidas damos paso a la información de Angelus Estéreo en Sesquilé. La información a esta hora es de Angelus Estéreo. Falleció el cantautor venezolano Emir Boscán, autor de Cubita la Bella. El cantautor venezolano Emir Boscán, intérprete con su orquesta Los Tomasinos de éxitos de la música tropical en los años 70 y 80 como Cubita la Bella, falleció en Bogotá el pasado jueves. Boscán, de 70 años, falleció en la capital colombiana, donde vivía desde hacía varios años, informó su hija Isabel. Entre los éxitos de Emir Boscán están canciones populares en varios países de América Latina y el Caribe, como Carmenza, El Gavilán Pollero, Cubita la Bella, Soy Parrandero y Yolanda. El artista nació en la cañada de Urdaneta, en el estado venezolano de Zulia. Falleció debido a complicaciones de una cirugía de corazón y sus restos serán repatriados a su natal Venezuela. En Angelus Estéreo recordamos la crónica que le realizó nuestro compañero y periodista Daniel Castillo hace cerca de 8 meses en Sesquilé. Domingo en la mañana, sonando en Angelus Estéreo los bailables de antaño. Faltaban pocos minutos para las 11 cuando se esperaba ya al inicio de la transmisión de la Eucaristía, cuando golpean abruptamente la puerta de ingreso principal a la emisora. Al abrir, un hombre de talla menuda, ya entrado en años, se acerca y me dice que si eran los estudios de Angelus Estéreo. Al responder que sí, intenta ingresar. Me dice también: soy Emir Boscán, quisiera conocer la emisora. Ahí fue cuando vinieron a mi mente recuerdos de aquellas canciones que en programas de viejoteca siempre suenan a través de nuestra radio: La Herencia Gitana, Carmenza y otros tantos que de ese venezolano pues había escuchado, programado, pero no esperaba conocer, y mucho menos en persona. Al ingresar al estudio quiso entonces sentarse, mirar el micrófono. Aló, probando en Angelus Estéreo, probando, aló. Listo. Sí. Y así entonces se inició una conversación que hubiese querido durar a más, pero había que cumplir con los servicios de transmisión pastoral. A todos los oyentes de Angelus Estéreo en su frecuencia 107.4 FM, mi saludo para ti, Daniel, para el padre Moisés Maecha, director de esta estación. Compartió sus aires de trotamundo. Tengo 7 años que vivo y no vivo en Bogotá, porque yo vivo en Bogotá, pero siempre estoy, muchas veces estoy en Estados Unidos, más que todo en Florida, y en otras partes, en varios estados de la Unión Americana, en México, en el Ecuador, y en Maracaibo, en mi tierra natal, Maracaibo, Venezuela. De su disciplina y el trabajo realizado, atribuye que siga vigente en la música, algo que muchos deberíamos hacer. Hermano, el cuido, el ser juicioso, el ser enemigo a ultranza de la droga, a no fumar, no consumir licor, a mantenerme con gente como Carlos Lenny, fíjate, este señor que siempre anda conmigo, es mi representante también, y son gente, Faustino, que también anda con nosotros, gente muy sana. Lo de nosotros es, mira, buena alimentación, hacer cosas sanas, hacer música. Yo vivo haciendo música para mí y para otros artistas, pues soy productor y compositor. Eso es lo que me hace seguir vigente. Primer Compás, como llamó a su primer trabajo musical, avizoró muchos más y aún sigue escribiendo. Yo de compositor tengo 168 temas como compositor, 136 inscritos en Saico y 32 que escribí en ASCAP. Ahora pertenezco a la Asociación de Autores y Compositores de Norteamérica, de los Estados Unidos de Norteamérica. Y como intérprete, bueno, una cantidad similar o quizás más. De su género, cree que nunca pasará de moda. Viene sobreviviendo, viene tomando nuevos auges. Porque ya esos temas que tenía que ser así, Daniel, como el reggaetón, vienen en picada. Vienen abajo porque son temas que son temas de temporada. El reggaetón ha sido de temporada larga, pero son de temporada. ¿Te acuerdas del merengue dominicano? Aunque sigue siendo el rey de los ritmos en República Dominicana, en una parte de, en el Queen de Nueva York. Pero ya dejó de ser la fiebre del merengue donde nos tenían, donde venían 20 y 25 artistas todos los años a Colombia y Venezuela. Ya solamente son muy pocos los que vienen. Y así pasa con el reggaetón, porque el reggaetón, para mí, como compositor, intérprete y productor musical, no es música. Es una persona hablando muchas veces sandeces, muchas veces cosas que no tienen. Por ejemplo, la iglesia tiene que estar en contra, porque a veces se dicen cosas que van contra la moral, con cosas horribles que se graban en el reggaetón. Algunas cosas que no dicen, pero tampoco desdicen, que dicen cosas incoherentes, pero no vulgares. Pero es que hay cosas que en el reggaetón se han grabado barbaridades, y eso tiende a desaparecer. La música tropical nunca. Tú recuerdas la música tropical, Daniel, o tus papás, desde la Casino de la Playa, en Cuba, ¿entiendes? Vicentico Valdés, Benny Moré, todo eso es la santanera, la sonora matancera, la sonora ponceña. Imagínate, de ese excelente pianista, todo eso es música tropical, todo es trópico. Celia Cruz y toda esa playa de cantantes que tuvo la sonora matancera, como Celio González, Bienvenido Granda, Nelson Pinedo, Carlos Argentino, imagínate, Bobby Capó, Daniel Santos, Eso es trópico, mi hermano. Esa es música buena, música bonita, bien hecha y bien interpretada. Artista en todo el sentido de la palabra. También ha cultivado una familia. 2 hijos y 7 nietos. 7 nietos bellos. 3 de ellos residen en Florida, en los Estados Unidos. En el estado de Florida, en una parte que llaman Belmont Terrace. Y el hijo, el varón, que es un poquito mayor, vive en Maracaibo, Venezuela. Tiene una finca ya muy bonita. Y ellos se dedican al negocio de la medicina. Tienen droguerías muy grandes y ese es su negocio. O sea que la música no fue el... No fue el norte bello. Porque ellos, gracias al Señor, están muy bien. Siempre gracias al Señor. Están muy bien, pero en otro tipo de negocio. Celoso de su talento, orgulloso de sus logros. Y conserva su voz. Carmenza, ¿por qué Carmenza? La de Pastor López también, ¿no? No, Carmenza es mía, yo soy autor e intérprete original, lo que es que me la grabó. Sí. Pero Carmenza es mía. Sí, sí, sí. Fue el tema que me llevó por el mundo. Y yo soy Benier, el único venezolano ganador de un Billboard. Y ese premio me lo dio Carmenza. ¿Y cómo dice Carmenza? Carmenza, muchacha bonita, morena cristiana, de la madre patria, conservas de tu tierra España, el garbo y salero que tiene tu andar. Te quiero, Carmenza bonita, te quiero, Carmenza del alma, la mora que hay en tu boquita, quisiera, Carmenza, poder saborear. En sus comienzos, yo hice las producciones más que todo de Willy Quintero, ¿tú te acuerdas de él? Sí, sí. Con un gran pianista que lamentablemente falleció ahí en Maracaibo, Néstor Acosta. Ayudé también, incluso cuando salió Pastor de Nelson Enríquez, yo le hice unas producciones que fueron éxito. Pero que no son de mi autoría, pero fue sí de mi producción. Que fueron, sí, que fueron El Palomo. ¿Te acuerdas del Palomo? Esa paloma que volaba en los tejados. Sí. Claro, eso lo grabó Pastor con Emir Boscán. El Caimito, más allá de Montería, también lo grabó con Emir Boscán. Y otro tema, una orquesta que ahora está radicada en Colombia, pero que se fundó en Maracaibo, que fue la Orquesta La Playa. Los cantantes eran Nelson Enríquez, Bobby Small, y yo colaboré muchísimo en la producción, en hacer esa orquesta. Hablando de eso, mis composiciones han sido grabadas por, después de Emir Boscán, unos años después, por Iván y sus Bambán, que nunca hizo música propia. Todo lo que hizo fue de Pastor López, de Nelson Enríquez y de Emir Boscán, y de otras agrupaciones, pero sobre todo de nosotros. Me ha grabado también Pastor López, me grabó los temas, Los Gatos Negros en México, Los Players en Costa Rica, en Ecuador muchas agrupaciones. Me han grabado mis temas como Carmenza, Yolanda, Soy Parrandero, La Sirenita, El Sombrero Blanco, Cubita la Bella. Todos esos temas emblemáticos de Emir Boscán, el homenaje a Víctor Piñero, este tema que acaba de radiar, Herencia Gitana. Que son temas emblemáticos de Emir Boscán. Es que mira, es que es lo que yo veo, no bueno, malo. Por ejemplo, cosa que nunca hizo Nelson Enríquez. Nelson Enríquez, mi colega, mi amigo, nunca grabó temas de Emir Boscán. Yo tampoco grabé de él, ni grabé de Pastor. Yo hice mi música. Pastor se encargó de grabar temas míos y de Nelson y de muchos otros, igual que Iván, ese es peor, porque nunca hizo nada propio. Maracucho de nacimiento, pero aún así también le canta a la tierra donde es bien recibido. Así es que muy contento aquí en Sequilé, una población muy bonita, pueblo, su iglesia, su plazoleta, que son, mira, son pueblos tan lindos, hermano. Y cuando uno viene, tiene esa vista de la laguna, esto es muy bello. Porque vamos a estar el día 13 de abril en la población de Medina, Cundinamarca. Mira, presenciar el espectáculo de Emir Boscán y los Tomasinos es un espectáculo. Es lo mejor que hay ahorita en tarima, que es donde se aprecia la calidad de una agrupación. Es lo mejor que hay ahorita en la música tropical, por encima de Pastor, de Nelson, de Fruco, de todo, sin denigrar de ninguno a quienes considero buenas agrupaciones. Pero es que mi agrupación es extraordinaria, con 2 bailarinas espectaculares que ellas hacen. En el show que hacemos 2 shows de 1 hora y media cada uno, y al final del show mis bailarinas hacen espectáculos de samba y cumbia hacemos la samba de Brasil, y hacemos la sampuesana con el vestuario adecuado para samba y para cumbia. Es realmente un espectáculo. La calera y macheta también voy a visitar. ¡Qué grande Cundinamarca! Allá vamos a pasear. Queridos amigos de Recorriendo Cundinamarca a través de Angelus Estéreo en esta oportunidad y bajo la dirección de Darío Sabogal, estamos tratando de llegar a ustedes nuestro saludo, nuestro cariño, nuestro respeto y la música de Emir Boscán y los Tomasinos. Espero que sea del agrado de ustedes. Son 25 municipios que cubrimos desde Recorriendo Cundinamarca. Gracias y que Dios me los bendiga. Granada, Mosquera, Pulo, Nilo y Nemocón, Suayatavio y Guatavita, Anola y Magua de Dios, pa San Juan de Río Seco, Vituima y Ayancipá, Gama, Guataqui, La Vega, Pachocota y Biota, Madrid, Bojaca y Quipile, Tibirita y Ubalá. Querida, sigue vigente Emir Boscán, ojalá por mucho rato, ya que aquellos bohemios aún cantan. Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandero y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero. Me gusta el bonche, el trago fuerte, me gusta el juego y la serenata, andar de farra con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata. Para Recorriendo Cundinamarca, hoy con un invitado musical de renombre, Emir Boscán, Daniel Castillo Sánchez. Con mis amigos, ver la sonrisa de una mulata. Paz en la tumba de este gran artista que será recordado por muchas generaciones, sobre todo en la época de diciembre, para la cual compuso gran repertorio de canciones. Soy Fernando Rodríguez y fue un informe desde Angelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. Gran celebración de los 15 años de Pacho Estéreo 94.4. La emisora comunitaria, la emisora de todos, cumple 15 años de servicio en Pacho y la provincia del Río Negro. Este viernes 8 de noviembre, gran celebración con invitados especiales y Eucaristía a las 12 del día en Acción de Gracia en el Templo Parroquial San Antonio de Padua. El sábado 9 de noviembre, gran fiesta de integración en el Parque Infantil de Pacho. Artistas invitados, platos típicos, fashion y grandes sorpresas a partir de las 10 de la mañana para festejar esta fecha inolvidable. Pacho Estéreo, la radio que ilumina, quiere celebrar con todos los oyentes sus primeros 15 años de radio comunitaria y participativa. Señores y señoras, ¿están pensando en comprar un camión? ¡No lo compre! Se aproxima el único y original camionazo de Internacional de Vehículos Chevrolet. Lo mejor de lo mejor en precios, promociones y descuentos de feria. Así que si está pensando en comprar camión, no lo dude más y prepárese a vivir el original camionazo de Internacional de Vehículos, la feria de camiones más grande del país. Para mayor información, comuníquese con los que saben. Internacional de Vehículos Abastos, teléfono 454-1855 y prepárese porque pronto llegarán los pesos pesados del camino. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Un saludo muy especial para Darío, para todo el equipo de Recorriendo Cundinamarca en la ciudad de Bogotá, para Patricia, para Víctor Manuel, para Elkin y para todos los compañeros de las emisoras comunitarias que hacemos parte de este gran recorrido informativo. Amigos de Chocontá, 101.3. En días anteriores, la Administración Municipal, la Institución Educativa Departamental Agroindustrial Santiago de Chocontá y el Instituto del Deporte y la Recreación tributaron un gran homenaje de bienvenida al joven Jorge Adrián Roballo Fernández, quien actualmente ostenta el título de campeón centroamericano en la disciplina del taekwondo. Pues en el recinto del Honorable Consejo Municipal se llevó a cabo este gran homenaje en el que se le dio el recibimiento después de su arribo desde Ciudad de México y de igual manera se tuvo una participación activa de la comunidad que también le acompañó por las principales calles de la población hasta su llegada al escenario, al centro de actividades del Honorable Consejo Municipal. Municipal. Allí el Instituto del Deporte y la Recreación y su gerente, el doctor Javier Garzón, tributaron un gran homenaje de bienvenida que contó con la presencia no solo del señor alcalde municipal, doctor José Jaime Pinzón Riaño, nuestra gestora social, la licenciada María Olinda Forero Triana, sino que gran parte del gabinete municipal se hizo presente, secretarios, secretarias de despacho, el señor rector de la institución, un grupo importante de docentes, amigos de este importante deportista y su señora madre y familia. Aquí escuchamos los apartes de este gran homenaje de bienvenida a un gran baluarte del deporte en el municipio de Chocontá, campeón centroamericano en la disciplina de taekwondo, realizado en Ciudad de México. Esto es lo que ocurrió en este importante evento. Un saludo muy cordial. Quisimos no dejar pasar desapercibido un triunfo para Chocontá, un triunfo de un joven deportista que no solo ha representado al municipio, no ha dejado el nombre del país en alto. Jorge Adrián Roballo Fernández, bienvenido nuevamente a su tierra natal, campeón en México en el circuito azteca de taekwondo, en diferentes modalidades que ya tendremos la oportunidad de escuchar de palabras de él mismo la experiencia. Quiero felicitar indudablemente a Jorge Adrián, a sus padres, a doña Marina, a don Jorge Eliezer, a toda su familia y a esta gran familia del Colegio Agroindustrial. Señor rector, muchísimas gracias a los coordinadores, a los docentes que nos acompañan. Muchísimas gracias y agradecerle, señor alcalde, esa buena voluntad de colaborar con el deporte, de colaborar para que Jorge Adrián se haya podido desplazar también a México, donde sus logros son evidentes. Quisimos un pequeño homenaje. Agradecerle también a la emisora Amigos de Chocontá, quien nos transmite el mensaje de orgullo de la comunidad. Quiero no extenderme más, sino escuchar del mismo señor alcalde, repitiéndole el compromiso, señor alcalde, y agradeciéndole infinitamente por su colaboración a toda la administración municipal, en cabeza del señor alcalde, de la señora Olinda. Muchísimas gracias por ese apoyo incondicional con el deporte. Después de las palabras de bienvenida del señor gerente del Instituto del Deporte y la Recreación, estas fueron las palabras también de nuestro alcalde, el doctor José Jaime Pinzón Riaño. Muy buenas tardes. Quiero saludar especialmente al municipio de Chocontá y a la emisora, y a Jorge Adrián Roballo Fernández, agradecerle por haber llevado el nombre en alto a Chocontá, al exterior, como siempre se había soñado que la administración tenía que llevar a los deportistas de alto rendimiento a nivel internacional. Ya este es el segundo año que van en este deporte. Jorge Adrián, la verdad es que nosotros hubiéramos podido ayudarle mucho más como hubiéramos querido, pero nos llegó encima, pero con cariño hicimos las cosas y a lo que nos alcanzó nos comprometimos y ahí estamos. Quiero agradecerle de manera especial por ese triunfo que ha traído y por esa fuerza de voluntad que le puso a su disciplina en sacar en alto el nombre de su colegio agroindustrial y el municipio de Chocontá, y por qué no Colombia, porque pues ahí está nuestro país también. Agradecerle al señor rector por haber tenido esa bondad de facilitar el tiempo para que el deportista pudiera ir a representarnos. Esos son los cosas que debe uno sacrificar y ponerle en entusiasmo. Agradecer antemano a los coordinadores, a los docentes, y agradecerle a mi esposa porque ha confiado en el deporte y en toda la cultura del municipio y siempre ha estado presente en esto, y es quien ha llegado hacia el despacho a decir: alcalde, hay estas cosas, tenemos que apoyarlas, y ahí estamos. Y ya sabe que tiene la puerta abierta y tiene un sí, porque no es capaz de decirle no, porque queremos, y sé que ella como docente observa y analiza hacia dónde vamos con nuestros estudiantes, y queremos de esta manera combatir muchas cosas que hay en nuestro municipio y decirle a los jóvenes de Chocontá que se pueden hacer cosas muy bonitas y que podemos representar a nuestro municipio, no desde donde como están mirando, observando que es el alcoholismo y la drogadicción, sino a nivel del deporte. Gracias, Javier, por ser el director de deportes y por ponerle el corazón a esta política que nosotros nos trazamos y que quisimos seguir adelante. Gracias, señor doctor, jefe de control interno, porque es la primera vez que nos acompaña. Este es nuestro municipio, estos son los deportistas y aquí estamos. Gracias a los honorables concejales por habernos prestado el recinto y en general a la ciudadanía de Chocontá, porque es que estamos transmitiendo por la emisora, que desde la administración apoyaremos y durante estos 4 años estaremos apoyando todo el deporte desde que arrancamos la primera piedra hasta que logremos llevar lo que estamos trayendo, que estos son los resultados. Gracias nuevamente, Adrián, y saludar de últimas, pero es que es un saludo especial a doña Luz Marina Fernández. Aquí estamos, usted sabe que en la alcaldía lo que se le ofrezca, con mucho gusto. Gracias, Jorge, no me he dado cuenta, qué pena con usted. Pero pues, y a los demás secretarios que se les invitó y no sé qué pasó, o si están, entonces un buen saludo porque están por allá detrás. Y esto es, yo les voy a pedir un aplauso para nuestro campeón Adrián Roballo Fernández. Seguidamente de este saludo y estas palabras del señor alcalde, se procedió a la entrega de una importante condecoración por parte de la administración municipal, exaltando esa gran labor y actividad deportiva hecha por este joven deportista, Jorge Adrián Roballo Fernández. Nuestro municipio, a través del consejo, ha otorgado o creó un acuerdo donde se le da unos reconocimientos al mérito a quien realmente tuviera esa oportunidad. La administración, en cabeza de la alcaldía y en todos sus concejales y secretarios y la gestora social, le queremos dar la medalla al mérito por habernos dejado en alto nuestro municipio y nuestro colegio, que es Chocontá. Entonces, se la va a hacer imposición mi esposa, quien también va a dar unas pequeñas palabras. Gracias, buenas tardes para Jorge Adrián. Bienvenido a su patria chica y a su patria grande. De verdad que reciba una felicitación muy grande a su mamita, a su familia, a todos los profesores que creyeron en usted, a sus deportistas, a Jorge, a todos los presentes que están acá. Felicitaciones y quiero un aplauso bien grande y bien fuerte para darle la bienvenida. Y desde aquí agradecerle a su profesor, porque pues sabemos que todavía no están haciendo un agasajo en otro lado, pero en su oportunidad le hacen llegar ese saludo tan amable. Sí, realmente muchas gracias por todo y por ese triunfo que nos trajo a Colombia y esa felicidad para usted, y que ojalá que esto lo anime para que usted siga triunfando en alrededor del mundo. Muchas gracias, queremos con cariño ofrecerle, ponerle esta medalla con cariño. Muchas gracias y un fuerte aplauso. Después de estas palabras también tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestro deportista exaltado por parte de la Administración Municipal, el Consejo Municipal, el Instituto del Deporte y la Recreación y su misma institución, quien también pues recibe condecoración, un palmarés espectacular de más de 5 trofeos que se trajo de Ciudad de México. Y aquí están las palabras de nuestro deportista. Bueno, buenas tardes. En especial estos triunfos son para el pueblo chocontano, para todos los que me apoyaron y siempre estuvieron junto a mí. En especial para 2 mujeres. Para 2 mujeres que siempre estuvieron ahí frente a todo para apoyarme, para levantarme todas las mañanas, para jalarme las orejas de cualquier cosa que hubiese hecho mal para corregirme. Bueno, ellas dos son mi madre y mi abuelita María. Y le doy gracias a ellas y también a todos los docentes, a los profesores, a mis compañeros que están hoy en aquí conmigo. Bueno, esto es un triunfo más para el pueblo y es una experiencia súper genial. Si uno quiere superarse, uno tiene que darla toda. Va a haber siempre alguien mejor que uno, pero uno tiene que superarse ante esas adversidades. Al señor alcalde, muchísimas gracias. Al profe, muchísimas gracias. Al maestro Jeffer, muchísimas gracias también. Gracias a él, bueno, ahí están los resultados. Al señor rector, muchísimas gracias también por su confianza. A los coordinadores, a la profe, a mi querida profesora, al profe Suezca, muchas gracias, a la psicoorientadora, muchísimas gracias, al profe Oscar, muchísimas gracias, en general a todos, muchísimas gracias, a mis compañeros que están ahí atrás, muchísimas gracias, y bueno, como lo dije, para ganar hay que esforzarse, y bueno, esos triunfos fueron con esfuerzo, con sangre y con una lucha continua hacia el deporte. Y bueno, yo llevo en el taekwondo desde los 4 años. Mis bases comenzaron gracias al profe Henry Gómez. Por consecuencias económicas y otras cosas, no pude seguir con él. Y bueno, gracias a él también, que él fue quien me dejó con unas muy buenas bases para dejar en alto al pueblo colombiano y a Yocontá. Pues fueron los apartes de este importante reconocimiento para este joven deportista, que a propósito hace parte de una de las instituciones de nuestro municipio, públicas, y que pues este año culminará sus estudios de bachillerato. Un gran reconocimiento que le tributó la Administración Municipal, el Instituto del Deporte y la Recreación, en cabeza de su gerente y director, el doctor Javier Garzón Farfán, y donde pudimos estar nosotros los medios de comunicación, obviamente la presencia del señor alcalde, de la primera dama, de los secretarios de despacho, del rector de la misma institución, cuerpo docente, algunos alumnos, y obviamente pues la señora madre de nuestro gran deportista y parte de su familia, que se sintieron muy orgullosos de tener en la familia un gran hombre, una gran persona, y como él mismo lo ha dicho, con grandes sacrificios se obtienen grandes logros, no solo para Chocontá ni para Cundinamarca, sino para el país entero. Campeón centroamericano en la disciplina de taekwondo en ese importante campeonato que se llevó a cabo en Ciudad de México. Desde el municipio de Chocontá, ojos y oídos del mundo, ciudad satélite de Colombia, para Recorriendo Cundinamarca, el día de hoy les hemos reportado desde la emisora 101.3, Amigos de Chocontá. Quienes informó, William Fernando Valiente Garzón. Que tengan ustedes un resto de día muy feliz. Volvemos a nuestro máster principal para continuar recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca. ¡Qué linda eres! Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente, mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Llegó el Tequendama, paso al Gualibán, su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy para el oriente, Medina y Río Negro, toda la sabana occidente y el centro, Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. El derecho a la comunicación es fundamental. El pasado 28 de agosto en Barranquilla declaró el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega. A mí me parece injusto lo de Asimpro, le pienso es injusto. El cobro de tarifas costosas y arbitrarias por parte de Asimpro contradice el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia. Los derechos no se mendigan. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Muy buenos días, compañeros en el Máster Central y colegas de las radios comunitarias del centro del país. Hoy nos acompaña en el estudio la profesora Ubaldina Varela de Romero, directora de núcleo en el municipio de Fomeque. Profesora Ubaldina, muy buenos días y bienvenida a Chingaza Estéreo. Muy buenos días, agradezco la invitación que usted me ha hecho para hacer la divulgación de lo que va a ser la Semana Cultural en el municipio de Fomeque. Licenciada, comencemos explicándole a los oyentes sobre la realización de la Semana Cultural Unificada. Una Semana Cultural Unificada porque realmente es una de las actividades más importantes que las instituciones educativas deben realizar unidas para poder dar a conocer muchos de los trabajos, actividades en todas las áreas del saber que ellos desarrollan y que todos los habitantes del municipio puedan acercarse a observar, a participar. Y entonces nace la idea de que nos reunimos con los señores rectores de las tres instituciones educativas y organizamos esta Semana Cultural después de muchos años en este municipio. ¿Cuáles son las actividades que van a desarrollar durante esta semana? Con el apoyo del señor alcalde, el ingeniero Amaury Escobar Varela, tendremos la compañía de él y el apoyo para que, iniciando la Semana Cultural, como es el día 24 de octubre, un jueves, se da inicio a esta gran actividad con un desfile por las calles de comparsas con la participación, claro, donde lidera en cada institución. Por ejemplo, en la institución Monseñor Agustín Gutiérrez lidera el señor rector Manuel Darío Saray con todo su equipo de docentes. En el IPEDE lidera la licenciada Ana Cecilia Ávila también con el equipo de docentes. De igual manera, en la institución de San Lorenzo lidera el licenciado Francisco Esteban Chona con el equipo de docentes. Entonces, con toda esta organización de docentes, rectores, estudiantes, se desarrollarán las comparsas por las calles del municipio. Habrá un encuentro en el parque principal Jesús Maestro y de ahí nos trasladaremos al polideportivo, donde iniciará con un acto protocolario, lo normal, la autoridad principal de nuestro municipio, que es el señor alcalde municipal, ingeniero Amaury Escobar, y nuestro párroco padre Gustavo Casas. Seguidamente se explicará cómo se va a desarrollar y empezará ya la presentación de todo del acto cultural de ese día. En horas de la tarde, aproximadamente de 3 a 6 de la tarde de ese mismo jueves, tendremos lo que se llama en algunos sitios la hora feliz del maestro. Aquí le hemos querido decir talentos del maestro. Estos talentos del maestro, los habitantes del municipio podrán acudir a ver a los maestros de las tres instituciones cuáles son sus habilidades, sus talentos, y se estará desarrollando este acto en el teatro del colegio o de la institución Monseñor Agustín Gutiérrez. Licenciada, ¿cuál es la programación para el día 25 y 26 de octubre en el municipio de Fomeque en esta Semana Cultural? El día viernes 25 de octubre tendremos al inicio unas pequeñas muestras culturales como preámbulo de la exposición de la Feria La Ciencia y la Tecnología, que se hará en el Polideportivo, y seguidamente tendremos la presentación de una muestra de gimnasia de los estudiantes del IDEMAC. El día sábado, y como fue esa enseñanza de Monseñor Agustín Gutiérrez y aquellas épocas de oro, queremos rescatar que ese día es para los padres y madres de familia, quienes van a celebrar también mostrando sus tradiciones, las leyendas. Ellos van a presentar también algunas comparsas, y es hacer que los padres de familia noten y sientan que ellos hacen parte real de las instituciones educativas y puedan tener un profundo reconocimiento. Profesora Ubaldina, le queremos agradecer inmensamente el habernos acompañado en esta mañana, en este espacio informativo Recorriendo Cundinamarca. Chingaza Estéreo 106.4, mi emisora preferida. La información presentada a esta hora por Raúl Villar Lara. Feliz día para todos. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca.